que nada más, pues tus ojos te delatan, otro hombre hay en tu vida, como duele y hace daño, ya no ocultes a que nada más, sé sincera con mi amor, ya no eres la misma de antes, ¿para qué seguir sufriendo? Si no me amas, dímelo. Voy muriendo con mis penas, pero igual te sigo amando. Si no me amas, dímelo. Ya no quiero obligarte, ni tampoco detenerte. Cuando quieras que me aleje, solo ven con la verdad. Se te nota en la mirada, si no me amas, dímelo.